buenas noches, bienvenidos a 100% Música. Un lunes más estamos aquí en Candelaria Radio para pincharos las novedades más interesantes de la semana. Os recuerdo que hay una dirección de correo electrónico donde os podéis dirigir para cualquier consulta, opinión, crítica, lo que queráis. La dirección es radio100musica@yahoo.es. Repito, radio100musica@yahoo.es. Pues bien, vamos a empezar con un grupo de Las Vegas que se llaman The Killers. Es el tercer disco que sacan al mercado, titulado Show That. El año pasado sacó un recopilatorio y este año se lanzan con un nuevo trabajo inédito. Ha sido número uno en ventas en Irlanda y ahora aquí en 100% Música os pinchamos el single actual de este grupo llamado The Killers, Human. I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender, I was brought but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart, cut the cord. Are we human, or are we dancer? My sign is vital, my hands are cold, and I'm on my knees looking for the answer. Are we human, or are we dancer? Después del grupo The Kylars os vamos con Duffy, la gran cantante y que está cosechando éxitos a nivel internacional. Ya lleva más de 4 millones de copias vendidas en todo el mundo, gracias a su single Mercy, donde consiguió los números 1 en Reino Unido, Irlanda y España. Ahora, con su quinto single, aprovecha para relanzar este disco, incluyendo un CD extra con 7 nuevas canciones. Pues el quinto single, el que os vamos a pinchar ahora mismo, es Rain on Your Parade, incluido en este CD extra del relanzamiento de su disco. I wish you well. I hope you survive. Hope you live on, baby, so I can watch you cry. 'Cause I know in time you'll see what you did to me, and you'll come running back. I'm gonna rain on your parade. See a smile both sides my face. No, I'm doing good now since you've been erased. 'Cause I know in time you'll see what you did to me, and you'll come running back. Take That vuelve. Después de cosechar éxitos del anterior disco, ha vuelto con un nuevo álbum. Es el quinto disco de estudio. El título del disco es The Circus. Y el primer single que abre este nuevo trabajo es Greatest Day. Before we run out of time. tonight this could be the greatest night of our lives. Let's make a new start. The future is ours to find. Can you see it? Can you see it? Daughtry saca su disco debut. Salió en noviembre de 2006 y aún a día de hoy este disco sigue vivo. Ha sacado 7 singles de su primer disco y el que os vamos a pinchar ahora es el cuarto. Ha conseguido varios números 1 en Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Suecia y Francia. Este primer disco debut está exprimiendo al máximo, como he dicho antes, son 7 singles lo que ya ha sacado de este álbum. Y ahora aquí os pinchamos Over You. Now that it's all said and done, I can't believe you were the one to build me up and tear me down like an old abandoned house. What you said when you left just left me cold and out of breath. I fell too far, was in way too deep. Guess I let you get the best of me. Well, I never saw it coming. I should have started running a long, long time ago. And I never thought I'd doubt you. I'm better off without you. More than you, more than you know. I'm slowly getting closure. I guess it's really over. I'm finally getting better. And now I'm picking up the pieces. Spinning all the things you put in my heart back together. Walls, drag the memories down the hall, packed your bags and walked away. There was nothing I could say. And when you slammed the front door shut, a lot of others opened up. So did my eyes, so I could. Cristina Aguilera saca su primer disco recopilatorio. Después de sus 3 discos de estudio, 4 contando con la versión en castellano de su primer disco, nos viene con una canción inédita incluido en este recopilatorio que ya está a la venta, titulado Keeps Getting Better. Eva Ávila lleva 2 discos en el mercado y con el nombre que tiene, no es de España ni es de Latinoamérica, es extranjera, es de Canadá. En el 2006 sacó su primer disco y ahora en este 2008 vuelve con su Give Me The Music. Ha ganado el programa de televisión Canadian Idol, que es el OT de Canadá. Lo ganó en el año 2006 y en su país ha conseguido número 1 en su primer disco. Bien, pues vamos a escuchar el regreso de Eva Ávila con el single que da título también al disco, Give Me The Music. Come on. Gabriela Silmi, con su primer disco debut, ha cosechado también bastantes éxitos. El primer single consiguió el número uno en Australia y primeros puestos en Italia, Suecia, Alemania, Austria, Holanda y Noruega. La canción que vamos a pinchar ahora aquí en 100% Música ya es el tercer single de este disco debut, Save the Light. Lion Jackson no es el hermano de Michael Jackson ni de la Janet, sino es un francés, un cantante francés. Ganó el Factor X de Reino Unido el año pasado, en el 2007, y en este año ha lanzado su primer disco. El single que os vamos a pinchar ahora es el tercer single de su carrera discográfica y ha vendido bastante en Reino Unido e Irlanda. Aquí os pinchamos ahora Creative. Es un aire bastante antológico, pero que a mí me encanta mucho este tipo de mezclas de música, resucitando viejos recuerdos, actualizándolos a la música de hoy en día. Bueno, a ver qué os parece. A mí me gusta bastante, al menos esta canción, Lion Jackson y su canción Creative. Heart, I feel the breeze on my face, feel it warm like the kisses that you kiss on my face. Can't replace what you give me when we touch. It's too much, such a rush whenever you are near. It's like a song with no end as we bend to the rhythm of the sun and the earth and the moon and the stars are all aligned just for us. Can't pretend that you don't feel it too. And I feel your lips so inviting, your body so enticing, and I can't even start to count the ways I'm gonna love you. So baby, hit that switch, let's see what we're doing any which way you wanna do it. 'Cause I don't know why, every time you're near, I get creative. Sit that ride on a magic carpet, we can fly. There'll be nothing like it. Ahora vamos con un grupo de chicas llamada Money. La canción Future es una canción que está bastante bien y aquí os la pinchamos para que vosotros mismos opinéis. I love you, do you believe? I got believe. Y de este grupo de chicas vamos a un dúo francés. Matthew Edouard y Seraphie Luna son dos artistas bastante conocidos en Francia. Se juntaron para dar a luz esta canción, Comme Avant. Pardonne-moi si je te délaisse, si je m'éloigne encore. Pardonne-moi si mes mots te blessent, si j'ai souvent eu tort. Mais je ne sais plus comment t'aimer, je ne sais plus te regarder. Dis-moi comment faire. Trop de choses ont changé. Dis-moi si je perds mon temps, si tu fais semblant. C'est juste une période. Je veux juste qu'on s'éteint comme avant, quand on savait faire de chaque instant une aventure rêve. OBK lanzó hace poco tiempo su nuevo álbum Ultimatum. Yo no me escondo es el primer single de este nuevo trabajo. Erasmus es un grupo de Finlandia de un estilo rock heavy light, bastante comercial y que tuvo bastante éxito hace unos pocos años. Han vuelto con su séptimo álbum de estudio titulado Black Roses. Ha sido número uno en Finlandia y ha entrado también fuerte en Alemania, Austria, Suiza y Lituania. Living in a World Without You es el primer single de este nuevo trabajo y también ha conseguido ser número uno en Finlandia. Pues aquí os dejamos con The Rasmus, Living in a World Without You. Una canción que a mí es de un estilo, como he dicho antes, rock, un heavy bastante comercial y que sinceramente lo encuentro bastante atractivo.

Bien, para acabar vamos a pinchar una canción que una oyente nos ha pedido. Es Gregory LeMarchal. En el 2005 sacó su tercer single de su primer disco. Esta canción se titula A Course for You y es la canción que vamos a cerrar el programa de hoy con esta petición. Os dejo con Gregory y nos vemos la semana que viene aquí en Candelaria Radio en 100% música, como siempre, todos los lunes a las 9 de la noche y repetición los domingos también a la misma hora. Pues nos vemos, hasta luego. Puisque des filets nous retiennent, puisque nos raisons nous enchaînent, que rien ne brille sous nos remparts. Et puisqu'on n'atteint pas le ciel, à moins de s'y brûler les ailes et suivre les routes où l'on s'égare. À moins de s'y brûler le cœur, je suivrai les...